Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Aquí estamos, como todos los martes, en Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Siempre con invitados, pues, significativos para el desarrollo cultural y artístico de nuestro país. El día de hoy tenemos una invitada, la verdad, muy, muy especial, con una gran trayectoria, tanto en su imaginario, y también una referente obligada, una artista mexicana, Rowena Morales. Ella es pues mujer de muchas geografías y también un referente obligado en el imaginario del arte mexicano contemporáneo. Desde los años 70, ella viene trabajando su trayectoria y ha conceptualizado el discurso visual y plástico con el feminismo de los años 70. Pues bastante se ha escrito sobre ella también, y entre otras líneas del teóricos o críticos que nos remite a Lorena Zamora Betancourt, quien nos dice de Rowena Morales: internarme en el universo creativo de las mujeres, explorar su terreno temático, conceptual y metafórico para tratar de ubicar la existencia del imaginario femenino en el arte y reconocer cuáles son sus características. La obra de Rowena está ahí, evaluada en esas grandes ligas de la crítica. Es un gusto saber que ha vuelto a Torreón, la tierra donde forjó su primera luz creativa, el magma original de su visión. Lorena Zamora Betancourt. Pues buenas tardes, querida Rowena Morales. Te tenemos en presencia telefónica desde la ciudad de Torreón. Así es, Angélica. Buenas tardes a ti y a tu público desde la ciudad de Torreón. Claro, y pues bueno, comentábamos previo a esta transmisión, Rowena, pues la motivación de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna, por tenerte aquí en la escucha y que nos compartas parte de tu proceso creativo actual, de cómo concibes tú todo este discurso visual plástico, que evidentemente tiene su antecedente en toda tu formación de los años 70. De ahí que, pues bueno, nos pudieras compartir, Rowena, ¿por qué la importancia de este concepto de entre lo femenino, el feminismo, y cómo logras tú integrarlo a tu discurso personal como artista? Sí, bueno, pues mira, como tú bien señalas, es desde los años 70, más hacia los 80, en donde yo empiezo a, por un lado, a tener un interés personal fuerte sobre el feminismo, porque si tú te pones a pensar en esa época, pues era muy incipiente. Claro que teníamos ya todo lo fuerte que vino desde los 70s, el feminismo, pues empezando en Estados Unidos, ¿no? Y aquí, por supuesto, que también, claro, hay otros antecedentes, sí, pero digamos ya un feminismo como lo más o menos lo vimos nosotros transformarse, si se ha transformado, eso es lo que tendríamos que ver, ¿no? Pero bueno, yo desde esa época empiezo a tener un interés propio en el feminismo, ¿sí? En el significado, en las mujeres, en nuestro quehacer, en nuestros roles asignados, en los que realmente nos sentíamos bien desplazándonos en ellos, y de los que no, que eran muchos, ¿no? En los que nos etiquetaban y metían ahí. Claro. Entonces, sí, dime. Eres un referente fuerte, y yo lo comentaba contigo en la otra ocasión en nuestras pláticas. Eres como de esas artistas que han trabajado, que se refugian, pero no en un refugio de olvidarse del mundo, por el contrario. Se van a su espacio, a su estudio, a hacer una vivencia personal, y con el transcurso de las décadas que tú nos comentas, todo este transitar, tus residencias en Estados Unidos, en otros países, tus estudios de diseño, cuando el diseño no se consideraba ya una actividad artística, ¿no? Era como que nada más, que eso tú nos lo vas a ir comentando, ¿no? Muy diferente el arte, el diseño y la artesanía. Pero bueno, tú eres sola, no solo en estas cuestiones teóricas del feminismo, eres una pionera, un referente, que décadas adelante al día de hoy, pues es obligado conocer a Rowena Morales, porque muchas artistas de tu generación, más jóvenes o de generaciones recientes, pues te miran y aprendemos como una fuente en estas latitudes teóricas y conceptuales del arte. Bueno, yo sí creo que realmente mi generación, las mujeres que trabajamos en el arte en los 70s, 80s, abrimos intencionadamente, teníamos como muy claro abrir un espacio a la mujer, ¿sí? A la expresión femenina. De alguna forma era feminista, aunque no todas nos fuimos, digamos, por un mismo, o sea, no fue una expresión monolítica. O sea, el feminismo de aquellas épocas había un dicho que decía que lo personal es política, ¿no? Entonces, muchas nos fuimos más por lo personal y otras por lo político. Estoy hablando más de estas personas que artistas que asumieran un rol más militante o más activista. Activista, esa es la palabra, ¿sí? Y por otro lado estuvimos otras en las que nos era más íntimo, nos expresamos un mundo más íntimo, más interior, más dentro de casa, pero que al mismo tiempo lo mostramos y le damos validez, por lo menos es nuestra intención, ¿sí? Que se conozca, qué hacemos las mujeres, por qué. Sí, y que además es darle eso, una validez, un espacio. Y yo creo que esto que nosotros empezamos, que además empezamos también a trabajar en colaboración, porque también coincide que es la época de los grupos, ¿no? Uh-huh, claro. Y yo estuve en Proceso Pentágono, que era un grupo pues básicamente formada por hombres. Pero digamos que había esa ya intención de trabajar, no el artista aislado, sino en colaboración, o sea, en proyectos colaborativos. Y por eso también las mujeres nos empezamos a reunir y a hacer trabajo colaborando unas con otras, haciendo performance, haciendo videos, pues varias formas de expresión. Y pues nos juntábamos también para, en pequeños grupos, para analizar o leer sobre escritoras feministas o femeninas, pero siempre con este enfoque de búsqueda de nuestra identidad. Claro que a la fecha, qué bueno que comentas este antecedente que tú bien conceptualizas entre lo femenino, el feminismo, y nos ubicas ahorita, ¿no? Porque es de repente una polémica reciente que algunas mujeres nos decimos no feministas, pero nos ubicamos en esta parte de lo femenino, con este aspecto de la equidad de nuestros derechos humanos, y evidentemente es ahí donde tú te vuelves el referente, ¿no? No todas vamos a la misma etiqueta, evidentemente como artistas, como no artistas, asumimos nuestra feminidad, nuestro espacio íntimo, y de ahí, bueno, conocer todo esto que tú has transitado y que lo expresas muy bien en tu obra reciente. Comentábamos, quienes visitamos tu muro en las redes sociales, nos damos cuenta de esto que tú nos ubicas ahorita, ¿no? La parte de vivenciar el arte desde tu espacio íntimo, desde tu espacio de lo femenino, y de ahí, bueno, degustarlo, no solo en la expresión artística, degustarlo en la vida cotidiana, sentirnos orgullosas de ser mujeres, ¿no? Y de ahí quiero que en el siguiente bloque, Rowena, pues ahora sí que a detalle nos comentes, pues de este transitar, ¿no? Y que así como nos ubicas en esta parte de género, pues nos ubiques también cómo se refleja en tus conceptos de arte, diseño, moda y joyería, que son de repente aspectos también como ahí señalados, prejuiciados para algunas artistas, ¿verdad? Y entonces, no se vayan, regresamos con Rowena Morales. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4:16. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al Sendero de la Luna. Thank you. pues una belleza esta escalera al cielo y una belleza estar dialogando hoy con pues una artista tan emblemática como Rowena Morales, quien no solamente conoce los procesos de las técnicas que aprendió en la Academia de San Carlos, como la pintura, el grabado. Yo te recuerdo, Rowena, y te lo he comentado siempre, esa exposición que a mí me motivó mucho en el Museo de Arte Moderno, esos collages. Y de ahí, bueno, seguí mi camino. Cuando regreso y veo que exploras la joyería, que exploras tus esculturas tejidas a través del ganchillo, y que, bueno, nos presentas y nos comunicas visualmente. Yo insisto lo de tus redes sociales, porque es un formato que, pues, los que estamos lejos de Torreón o que a veces no podemos acudir a una exposición tuya, pues ahí nos muestras, nos das toda una lección visual, todo un diálogo, y tenemos el privilegio y la virtud de verlo antes de que se presente en una galería. ¿Cómo es este transitar de los procesos, de las enseñanzas de la escuela, de lo académico, a encontrar un mundo personal con técnicas pues bastante nobles, bastante cálidas, en el que tú desarrollas actualmente tus esculturas tejidas, tu cerámica, la joyería y también tu incursión en la moda, tus diseños, el diseño mismo? ¿Cómo podemos, como espectadores visuales de tu trabajo, distinguir todas estas disciplinas que actualmente tú desarrollas? Bueno, es que mira, yo desde mis inicios empecé a hacer diseño de joyería, o sea, a tomar clases de joyería, ¿verdad? Yo me fui a Inglaterra y ahí llevé una carrera de diseño de joyería en el Central School of Art and Design, pero al mismo tiempo yo ya había aquí pasado por la Academia de San Carlos, porque estuve estudiando ahí también artes visuales. En realidad, yo fue lo que estuve estudiando, no artes plásticas tal cual en la forma más tradicional, sino ya en este concepto que era artes visuales. Entonces, me fui siempre desarrollando con esos dos intereses. Por un lado, la cuestión de objetual, y de una técnica específica que es la joyería, y por otro lado, otro explorar otro campo que es la del arte, ¿sí? Y finalmente, lo que yo pretendí y lo que yo hice fue hacer una fusión, y empecé a trabajar unas piezas que fue lo que expuse algunas en el Museo de Arte Moderno y en el Foro de Arte Contemporáneo, bueno, también por supuesto en Carrillo Gil, que ya integraba mis piezas de joyería, que son piezas de joyería de arte. Yo llamo joyería de arte a un tipo de joyería que lo haces tú mismo, el autor mismo, como una pintura que hace el mismo pintor, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta los conceptos más limitantes que antes manejábamos. Ahora como que se ha abierto mucho los campos, los campos de expresión, y se han combinado, y ya no son estas, se han vuelto muy elásticas, líquidas estas fronteras entre las diferentes expresiones del arte. Pero en estos tiempos, pues no era así. Era más estricto. Si tú eras escultor, eras escultor. Si tú eras joyero o grabador, bueno, tú sabes a qué me refiero, ¿verdad? Claro, y además eras escultor de la piedra, de la talla en madera. No era el escultor que conocemos de las piezas de Rowena. Claro, porque mis esculturas son En ese tiempo, bueno, las hacía en plata y en materiales de joyería y con técnicas de joyería, ¿sí? Entonces, pero eran parte de una exposición de pintura y una exposición que podría también incluir un performance, instalaciones, video. O sea que de alguna forma a mí siempre me gustó incurrir y me sigue gustando en diferentes técnicas y teniendo siempre como objetivo lo que quiero expresar. ¿Y cuál es en ese momento el medio que yo entiendo me es más útil? Claro, porque tú misma has comentado que el concepto del arte es demasiado amplio, es cambiante, se mueve, es circunstancial, y la vida misma es así, de cualquier individuo, mucho más del creador que capta emociones, percepciones, sensibilidades. Sería triste pues no tomar en cuenta todo esto en el acervo sensorial de un creador. Claro, y sobre todo, mira, ahora nosotros, nuestra civilización tiene muchísima información, a veces hasta de más, ¿no? Pero justamente eso nos da una riqueza, y creo que es importante también admitir eso. No necesariamente tiene que ser una forma rígida, una definición limitante. Yo creo que todas las definiciones ya en este siglo y desde el siglo pasado, ya las definiciones se han vuelto muchísimo más ambiguas o polígonas, ¿sí? Ya no hay una definición muy, por lo menos en el arte, ¿no? No sé, en las matemáticas me imagino que, pues, subsisten en ciertas cosas, ¿no? Pero pienso que nuestro acervo visual y cultural es muy amplio. Y también eso nos ha obligado, por un lado, a conocer más y también a expresar más y admitir más. Claro, si la ciencia, por ejemplo, ya nos habla, incluso en la actualidad, de la evolución dirigida, en donde ellos lo ubican en la vida cotidiana, en la producción de ciertos medicamentos, medicinas, todo este acervo ancestral de la botánica, en el arte, pues este ADN, por así decir, de significados, pues no tendría por qué omitirse, aunque no queramos, lo traemos ahí en nuestra genética cultural cada uno, ¿no? Y comentabas tú que a partir del siglo XX lo importante y se da énfasis a la creatividad, ¿no? Sí, yo creo que eso sí lo comentábamos el otro día que platicamos, que justamente este concepto de creatividad, pues no ha sido valorado de la misma manera en la historia de la humanidad. Y yo pienso que a partir de finales del 19 a la fecha se ha dado mucho énfasis y mucha valoración en la creatividad. Y esa creatividad, pues de alguna forma supone un individualismo. ¿Sí? Antes eran los talleres y digamos de un artista tal vez o a veces hasta sin ni siquiera había un artista que firmara. No era importante la personalidad y la expresión de un mundo personal como lo ha sido en los últimos siglos, ¿no? Y cada vez más, pues sí, somos más individualistas. Claro, pero de ahí la manera en que tú juegas con los formatos de difusión, Rowena, eso también me parece muy interesante porque compartes desde tu espacio íntimo, desde tu espacio individual, desde tu creatividad personal allá en Torreón, en tu espacio, tu taller de cerámica, cuando estás tejiendo tus esculturas. ¿Cómo lo compartes en este formato de las redes sociales? A mí es algo que me ha motivado mucho. Sí, porque a la distancia yo veo a la Rowena de la vida cotidiana. El día de ayer cultivó unos cactus, que tiene que ver directamente con tu proceso creativo, en las esculturas, en la cerámica, estas formas orgánicas. Directamente las degustas porque las cultivas, te haces una ensaladita, las sirves en un tazón hecho por ti también en barro cerámico, y todo esto pues nos habla de una integración en la percepción, en la sensación de producción de tu obra. Y de ahí, Rowena, quiero que nos compartas pues este maravilloso mundo en el siguiente bloque. Este maravilloso mundo creativo de directamente de tu cerámica, de tus esculturas tejidas, por favor. Bueno, mira, es que lo que pasa es que yo cuando regresé aquí a Torreón, después de 40 años de vivir fuera, pues me encuentro con el desierto, ¿sí? Cosa que primero me parecía que de niña ni siquiera cuenta me daba, pero que ya regresando... Me doy cuenta que es un mundo diferente y que te remite a otras cosas y que lo tienes que conocer de manera silenciosa, ¿sí? Que es tan leve que a veces no te das cuenta de lo que hay y crees que no hay nada. Entonces empecé a interesarme, que desde antes yo tenía ya, siempre me han fascinado los cactus. Pero yo no sabía, inclusive, que en Coahuila tenemos más de 380 diferentes especies de cactus endógenos. Entonces, pues empiezo a fascinarme por eso, empiezo a cultivarlos, empiezo a estudiar un poquito, a meterme a grupos de conferencias, a entrar a este mundo que pues me ofrece... ¿Aquí a dónde llego? Claro, el propio desierto se vuelve tu estudio, ese viento que modela. Y de esto quiero, por favor, que continuemos en el siguiente bloque, Rowena. Ahora sí que a todo lo que da, por favor. No se vayan. Regresamos con Rowena Morales y su maravilloso mundo en el desierto de Torreón. Aquí estamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHSA, XH Amecameca, 97.3 FM, Amecameca de Juárez. La Voladora Radio, radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Nosotros paso a paso, vamos caminando, con el viento a favor, iremos avanzando, aunque nos quieran asustar, no tenemos miedo. Son las 4:32. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, arroba La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Música. Regresamos al sendero de la luna. La Patti Smith con su Because the Night, Rowena. Y yo te pregunto a ti, ¿por qué el desierto? Esa metáfora o esa realidad maravillosa del silencio que modela estos cactus maravillosos que son tus compañeros de creación. Por favor, comparte este mundo del silencio. Es que, de hecho, bueno, es que hay esa sensación de silencio en estas partes áridas, sí, de México. Aunque yo no vivo realmente en el desierto tal cual de como podría ser un desierto de Sahara, es estas zonas áridas en las que todo se ve de un solo color, básicamente, y todo parece que estuviera así, desierto, que no hubiera nada, pero poco a poco es que es sutil y lo tienes que ir descubriendo. Yo creo un poco haciendo esta comparación con los cactus, que en un principio tú piensas que todos los cactus son iguales, que todos se parecen, y no, son totalmente diferentes. Y una es una variedad, es una familia botánica gigantesca, ¿sí? Y además de América. Pero tú los ves a la primera vista, no los distingues muy claramente uno del otro. De hecho, hay unos bastante difíciles de distinguir, pero poco a poco vas descubriendo las diferencias de floración, las diferencias de crecimiento. Y creo que todo esto, que es así como muy de irlo observando como en silencio, como en detalle, en una mirada así como corta. Y yo pienso que esto me ha influenciado mucho también en mi expresión, sobre todo ahora que he estado aquí, bueno, básicamente aquí en Torreón, que puedo decirte que he dado como una vuelta de tuerca o una vuelta a la espiral, en el sentido de que vuelvo a retomar esta cuestión de la expresión en el arte con un recurso técnico del universo femenino, básicamente, como es el ganchillo o el tejido. Entonces, de repente yo empiezo a tejer, me doy cuenta de las posibilidades plásticas que tiene esto como un hilito y un ganchito, y me fascina. Me siento muy fascinada y voy como sintiendo una inquietud de ver que tiene muchísimas posibilidades ese recurso, pero que todavía no sabía yo qué hacer. Hacía, pues, lo que básico, ¿no? Los que se llaman cuadritos de abuelita, cuadrados de abuelita, y además también incluyo esta cuestión de abuela, de un quehacer de abuela, ¿no? Y pero me doy cuenta que hay más, que aparte es un mundo muy específico porque también tiene unos gráficos que son unos códigos en los que tú vas traduciendo como si fueran, no sé, tal vez notas musicales, ¿no? Un signo representa un cierto tipo de figura ya en el tejido. O sea, como que son claves. Entonces, todo esto me empieza a mí como a inquietar y a querer a emocionar. Y hasta que pude encontrar una forma, estuve claro como aprendiendo bien a tejer para empezar y viendo qué posibilidades, haciendo experimentos de cómo. Y finalmente llegué a estas esculturas en las que pude juntar mis intereses básicos de los últimos años aquí en Torreón, que por un lado son los cactus y por otro el tejido, el ganchillo. Entonces fue cuando surgieron estas figuras tridimensionales ya en el espacio, que son que son referentes a los cactus, que por supuesto que no son copias de cactus, sino son unos cactus productos de mi imaginación. Claro, y quienes visitamos tu galería digital en las redes sociales o en tu Instagram, vemos cómo los acompañas, cómo se integran, cómo se hacen estas, pues no sé si instalaciones o estas referencias o estas convivencias entre la naturaleza de los cactus como botánicos tal cual, con la naturaleza creativa de tus esculturas. Están ahí. Sí, entrelazados. Claro. Sí, tal cual. Porque por un lado es una emoción cuando salgo en la mañana al jardín y veo que florecen, que alguno floreció. Es así como una sorpresa maravillosa y lo fotografío. Entonces eso me va enriqueciendo y entonces también eso lo voy compartiendo, porque esa alegría de ver que una flor que a lo mejor amaneció siendo un botoncito y tengo que esperar hasta el sol de las 3 de la tarde para que esté en su esplendor y al día siguiente ya no existe. Claro, es un momento y es una enseñanza que nos muestras de cultivar la contemplación, esperar a que suceda la magia. Exacto, sí, es que yo creo que eso ha sido algo que yo he aprendido aquí y tiene, yo pienso, que ver también con el entorno donde yo vivo. Es muy silencioso, y que es algo así como estar como en silencio y en esa búsqueda, pero hacia adentro. Sí, un yoga visual, un yoga sensorial, una disciplina de contemplación. Es tu proceso creativo, semejante a tu proceso creativo. Pues yo creo que sí. No me imagino que algo así. Sí, algo así, porque después te digo, pues es que es algo que va sucediendo, porque como que no hago mucha separación entre lo que es mi cotidianidad, mi trabajo. Lo que sí, a donde iba es que aquí tengo esa oportunidad. La Ciudad de México me encanta, estuve viviendo allá muchísimos años, 40, y es todo prisa y es todo ruido, Y cuando yo decido regresarme a Torreón, es porque yo necesitaba, por un lado, el cielo de Torreón, que yo no me daba cuenta de que era lo que más extrañaba de Torreón, pero yo sentía que extrañaba mucho algo, que es un cielo amplísimo, despejado, y la tranquilidad. Claro, el regresar a la contemplación de lo que a ti te motiva, de lo que te motiva y trasciendes en tus imágenes y en tus formas que nos ofreces, y también en la cerámica. La cerámica, me gustaría que nos compartas esa otra actividad, esa otra disciplina en paralelo, sí, a tus esculturas en el siguiente bloque, por favor. Ah, ok, claro. ¿Sale? Que sí, claro. Entonces, que sí. No se vayan, estamos con Rowena Morales, artista mexicana, comentando, y ella nos está compartiendo todo un bagaje de su proceso creativo. Regresamos en unos segundos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHXA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Ameca-meca. XHXA. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 46 minutos. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues aquí compartiendo este maravilloso mundo de Rowena Morales y sus vivencias y motivaciones en el desierto de Torreón, sus cactus, sus tejidos, como ella bien dice, todo esta enseñanza matemática de cada punto tejido, esta enseñanza rítmica que lleva a sus esculturas finales, y también, bueno, cómo transita de esto que podríamos llamar una escultura blanda, que por allá en los años 80, 90, me acuerdo, se daba ese término a lo que tridimensionalmente no estaba tallado, porque lo que hace Rowena es modelar, no tallar en una cantera, una madera, modela con el ganchillo, de igual manera que va modelando ahora con el barro cerámico, y transita el formato, transita los materiales de sus referentes, que siguen siendo pues las plantas, los cactus, estas floraciones pues maravillosas, mágicas, de solo unas horas de vida, y que pues nos comentas, nos comentaba Rowena que en realidad le estás iniciando esta parte en la cerámica. Sí, sí, sí. Sí, es que creo que ha sido también como un desenlace lógico, porque hay como ciertos ecos en el tejido y la cerámica, aunque no pareciera, pero como que fue muy lógico pasar, para mí pasar del ganchillo a la cerámica, porque de hecho me pasé trabajando desde antes de la pandemia, toda la pandemia, son muchas horas de gancho, porque el ganchillo requiere muchísima paciencia y muchísimo tiempo. Entonces, pues sí, creo que a finales de este año ya como que dije, estoy saturada, y empecé a buscar otras formas. Y me encontré con la cerámica, que también siempre me ha fascinado, que me parece un material maravilloso, y que te voy a decir que son técnicas no tan fáciles de aprender, pero dije, pues, le entro. Y me encanta, porque siento que estoy, o sea, que toda esa técnica que yo, y disciplina que adquirí para hacer joyería, que de repente dije, bueno, ya, hasta aquí, y ya no hago más joyería, y sigo con explorando hacia otras formas, como ahora después el ganchillo, hice combinación de plata con tejido, en fin, y ahora lo hago con la cerámica, pero me encanta descubrir nuevas formas, nuevas técnicas, y poder aprenderlas, porque dicen que perro viejo no aprende truco nuevo. Pues sí. No, sí, sí aprendemos. Sí aprendemos muchos trucos nuevos. Yo como siempre he llevado la contraria de todo, pues ahora digo, vean, sí. Sí. Pero es una maravilla realmente lo que la cerámica. Y bueno, no te puedo decir que soy una experta. Estoy sí trabajando mucho, están asesorándome y aprendiendo, y pues pronto espero ya poder tener más que mostrarles. Claro, aquí lo interesante, Rowena, es que nos das el privilegio, insistiré, los que no estamos ahí en Torreón, los que no estamos en tu estudio, que es la misma naturaleza, que no estamos ahí con tus implementos del barro, nos transmites toda esta sensación mágica, toda esta sensación cálida, no solo con los materiales, con tu propia vida, en tu día a día. Y de ahí la invitación a los radioescuchas, de verdad, a que vean este diario visual, que es tu página de Facebook, que es tu página de Instagram. Es un diario visual. Pues es que así se convierte, ¿verdad? Claro, es una plática con Rowena visualmente, en el que ustedes entran, ya vieron que se hizo otro tazón en cerámica, ya vieron que se hizo una ensalada con sus hortalizas, tomatitos cosechados con ella misma, pero no solo es la cosecha, la producción, la forma en que también visualmente tú presentas estos resultados, que también son resultados de producción en la vida de cualquiera de nosotros, que así se lo proponga, ¿no? No solo es tu parte creativa con tu desarrollo artístico, tu expresión, es la parte creativa en la expresión cotidiana, y así por lo menos yo lo vivo, y esa fue una motivación muy fuerte para invitarte a Ixtaxíhuatl, a la que nos hablaras de ello, porque estamos de repente también fetichizados con una imagen de un artista inalcanzable, de un artista que, que no se sublima ante los tomatitos, como dices, que no se sublima ante la presencia de la flor de un cactus, y tú lo transmites en estas galerías de tus redes sociales. Pues gracias que lo puedas captar, y si lo pueden captar, pues yo encantada, porque pues eso es lo que hago, como tratar de comunicarlo. Y de hacer de la vida, claro, y de hacer de la vida un arte. Bueno, sí, eso sería lo ideal, ¿verdad? Y yo creo que para todos, yo creo que todos es lo que tendríamos que, lo que es lo ideal, lo que quisiéramos. Estar en el camino, como dirían los japoneses, estar en el shodo, ¿verdad? En la contemplación, en el camino, en la producción, en tener esa, pues esa disposición de vivir el silencio, como lo comentas tú. En la vida del silencio, la vida de la contemplación, reflejada en nuestra persona y en nuestra vida cotidiana. Pues así es, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti por compartirlo el día de hoy. Gracias a nuestros radioescuchas que estuvieron aquí presentes en la red global. Un abrazo para todos y nos encontramos el próximo martes en otro momento de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Hasta pronto. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna.